Kaixo, ongi etorri Irola Irratira, El Grito de Joko irratsaioan 107.5 FM-an bi astero egiten egun saio honetara gonbidatzen zaituztegu. Geratu gurekin urrengo orduan zehar. Bueno, ¿qué? No sé, te noto como rara, ¿te pasa algo? No sé, es que estaba Estás pensando... con tus rayadas otra vez, ¿no? Nada, estaba pensando que estoy un poco liada hoy con movidas y no ir a la asamblea igual. ¿Y eso? Tía, ¿y qué? Es importante ir a las asambleas. Ya, pero no sé, es que... siento que no, que tampoco, que voy, pues que da igual que vaya o que no vaya, ¿sabes? Que al final me voy frustrada, rayada y no sé, o sea, a ver, no estoy a gusto en la asamblea, porque bueno, pues no sé, igual es mi movida y lo de siempre, ¿no? Que me cuesta hablar, pero joder, en un espacio así yo esperaría encontrarme más cómoda. Y no sé, es que siento que siempre hablan las mismas, bueno, los mismos. Y pero y eso, tía, esa rayada que te ha dado de repente, ¿a qué punto de qué viene? O sea, ¿qué te ha pasado? A ver, que estás siempre dando vueltas y no dices nada. Joder, pues es eso, que no sé, cada vez que... Es que además me da rabia eso, porque parece que no tengo derecho a quejarme, que tengo que debería salir de forma natural. Pues no sé, igual soy la única que no estoy preparada para hablar en asambleas. Pero cada vez que intervengo y que digo algo, me parece que... No sé, me parece que siempre me cortan. Igual es porque soy un poco dubitativa y hago muchas pausas, pero... Y luego, cada vez que, alguna vez que me he atrevido y de alguna forma he hablado sin pedir turno de palabra, enseguida alguien dice, espera que acabe. Y no sé, yo jamás he hablado así. Además, que no hablo así. Es que esas formas de hablar en la asamblea tan agresivas... Pero ¿no te lo estás tomando un poco así como un papel de fumar? No sé. O sea, hay gente que habla más y gente que habla menos. Eso siempre ha sido así. Igual es que tú tampoco te sientes muy... Igual te tienes que preparar un poco, tienes que tener un poco de paciencia y... Ya, y... yo es lo que pienso, que o sea, bueno, que tenía que... Tuya, ¿no? Claro, yo creo que es problema tuyo, tía, si no habrás sí, de culpa tuya. Yo, igual estás bueno, exagerando un poco y todo, ¿no? Sí. Yo quería... Pues sí, igual tenéis razón, pero no sé, no me mola sentirme así. Y además, pues no sé, siento eso, que igual estoy un montón de tiempo dando una vuelta sin intentar... intervenir y luego siento que mis ideas son un poco despreciadas, poco tenidas en cuentas, pero luego además es que encima siento que viene gente y coge mi misma idea y esas ideas y que es, de repente todo el mundo dice, ah, vale, cojonuda esa propuesta, cuando digo, hostia, pues vale, igual me he expresado muy mal, pero yo creo que es lo que yo quería decir. Y bueno, no sé. Además, ¿sabes qué? Yo creo que también, no sé, igual tiene que ver, pues, lo del otro día, de... ¿El qué? ¿Qué pasó? Lo de Josu, en la fiesta esta, de... El sábado pasado, que... ¿Qué? Pues, nada, bueno, es que os conté un poco todo, que... también, tía, o sea, eso igual es... Ya, más... ya, que yo no digo, ¿no? Que sea, que sí, o sea, a ver, yo no le estoy... Que llenar de mierda a todas. Ya, no quiero echarle la culpa a él ni a vosotras, ya sé que no tiene nada que ver, que es algo mío, que es mi movida o nuestra movida, pero bueno, nos... Y, vale, y a ver, el tío iba borracho y tal, pero yo le dije, no sé, se puso súper pesado y vale, no sé, que siempre tenemos un rollo así muy de tocarnos y tal, y guay, de pues contacto, ¿no? Pero se pasó, tío, y no sé, acabó chungo, yo le dije que parara y bien, vale, pero es que, no sé, yo esperaba que igual cuando nos viéramos en el martes que nos vimos otra vez, en la asamblea tuviera un gesto así un poco de vamos a hablarlo. Y ves, no sé, yo me veía rayada y él... Pero pues eso, tan fuerte hablando. Igual no estuviste tú ahí tonteando mucho con él y así, y como que, pues eso, ¿no? O sea, al final igual... Ah, pues, sí, el pavo se dio cuenta y no claro, te hizo nada, ¿no? ¿No? O sea, quiero decir, si estás tonteando con un tío y luego se pone tal cual, pues joder, no sé, igual fuiste tú ahí un poco la culpable, ¿no? De que, no sé... Bueno, yo... No sé... ¿Qué problema hay con...? Sí, me gusta tontear. ¿A ti no te gusta tontear? Sí, pero bueno, no sé. Es que me parece que estás como atacando mucho a este tío que es súper guay, ¿sabes? Que es un tío súper militante, súper feminista de siempre. Está en todo. Están todas las movidas, ya, ¿sabes? Por eso... Es que la movida es que por eso a mí me explotaba un poco la cabeza, porque tardé muchísimo en darme cuenta de... Bueno, vale, igual soy una monja yo y no he entendido bien las historias... Pero pues igual sí, lo que yo sé es que me sentí de puta pena y no me gustó cómo me estaba tratando. Y bueno, y por eso, pues yo qué sé, igual quería hablarlo y no sé. ¿Iba borracho él? Porque a lo mejor sí, iba un poco pedo y sí, se pasó un poco. Yo sí, a ver, yo sé que iba pedo, pero da igual, yo también voy pedo y no hago eso. Y tengo... Ya, date cuenta que lo que estás diciendo no es cualquier cosa, igual tienes que estar segura. O sea, que es que no vamos a Iki lanzar acusaciones al aire. Mira, da igual, yo lo que sé es que me siento de puta pena... Yendo, viendo a esta gente y ¿sabes qué? Viéndos a vosotras también, porque es que no sé qué coño hacéis que no me estáis apoyando. Y, y si esta es la asamblea que hay, pues me largo. Bueno, no, bueno, quiero. Bueno, ya te estás poniendo en plan. En plan. No, tío, Amazonas, en plan radical, ahí tal. Joder, tía, de verdad que siempre. Pues bueno, igual. Eres una histérica, tío. Pues igual me tenéis que explicar vosotras más cómo debo gestionar estas cosas. Pero es que no, mentira, no quiero aprender, no quiero aprender esto, no quiero. Si esto es ser feminista, no quiero ser feminista. Si esto es ser libre y radical, no quiero esto en el nuevo mundo, que pues me quedo con lo de antes, ¿qué quieres que te diga? Pero por lo menos en otros espacios que supuestamente no eran tan abiertos, no me sentía así, de ninguneada y de maltratada. Así que a tomar por culo. ¿Sabes qué? Que no es porque no tenga tiempo, es que no quiero ir. Adiós. Seguimos en Irola Irratia, en El Grito de Yoko, en Undazazpi.bost.fm, y esto que acabáis de escuchar ha sido toda una farsa. No, es verdad, para que veáis qué gente escucháis en la radio, son de feministas y se pensaban que no estábamos en onda, en línea. Nos han pillado con lo que me dicen. Estaban los micros abiertos, accidentalmente. No, pues eso, esto que acaba de pasar ha sido un pequeño teatrillo que hemos hecho un poco para introducirnos en el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, pues seguramente, no sé, pues mientras lo estábamos haciendo teníamos un poco la sensación compartida, yo creo, de que pues a mucha gente que nos esté escuchando pues le puede haber sonado este tipo de conversación y este tipo de actitudes, ¿no? Si a nosotras mismas nos sonaba. Por eso, es que es eso, o sea, quiero decir que son cosas que pasan todos los días y que se repiten todos los días y yo haciendo memoria pues seguramente, o sea, yo creo que me he visto en esta situación, en este mismo rol que he adoptado ahora mismo dramatizado, pues en otras épocas anteriores y tal, pues igual he llegado a legitimar cosas que no eran legitimables. Sí. Entonces, pues queríamos un poco introducir esto porque al final es una conversación que puede pasar en cualquier situación de conflicto de este tipo, en el que haya una agresión o una actitud chunga. Eso es. Eso, dejando claro, o sea, cuál suele ser la postura o la situación en la que dejamos a la persona agredida o afectada y cuál suele ser la respuesta que damos el resto como de no apoyo, en realidad. Bueno, y el programa de hoy surge un poco a raíz de, ¿no? de alguna cosilla que ha pasado durante el fin de semana, que si os habéis acercado a los conciertos que se celebraron en Chirvilenea el sábado por la noche, pues seguramente estaréis al tanto. Pero para las que no, pues os adelantamos que parece ser que uno de los integrantes de una de las bandas que venía de el más lejano, pues debió de haber sido acusado por cometer una agresión sexista junto a otras personas que no vinieron a Sestao. Y el caso es que bueno, dentro de las personas que acudieron al concierto para verlo, pues surgió la necesidad de hacer algún tipo de acción, ya que en contra de todo pronóstico el grupo apareció y quiso tocar y desde luego se subió al escenario y bueno, queríamos hablar un poco cómo se gestionó la movida, qué cosas se hicieron, qué cosas no se hicieron y nada, estudiar un poco cómo nos enfrentamos a estas cosas y qué esconden por detrás. Bueno, se subió al escenario porque la organización también se lo permitió. Eso, sí. No, desde luego hay un mogollón de partes que integrantes del problema. Y bueno, ese fue un poco así un poco el resumen de la situación. Pues eso, uno de los miembros de una de las bandas que tocaban, pues eso, fue acusado por un grupo feminista de su tierra, precisamente, pues de haber compartido una serie de imágenes tomadas sin permiso de contenido sexual de mujeres con las que había tenido relaciones y así. Pues un poco en una actitud un poco chunga, ¿no? Como de trofeo sexual y de tal. Entonces, bueno, pues eso se hizo público. Dijo, pues ante una situación así, a muchas de las personas que fuimos como público y como participantes también del evento y muchos integrantes de bandas que tocaban ese mismo día, pues fue un poco una sensación de sorpresa, ¿no? De decir, ¿cómo puede pasar esto? Que alguien de una banda reciba este tipo de acusación y vaya a tocar sin ningún tipo de meditación, sin que nadie... No, y sin que salga de ellos mismos, ¿no? Decir, pues estamos acusados de esto, vamos a tener la humildad y la honestidad de no ir a tocar y de, bueno, yo qué sé, pues si luego quieres sacar un comunicado explicando lo inexplicable, pues vale, pero no sé, en principio no vengas a este espacio, a un espacio supuestamente seguro, ¿no? Liberado, a hacer acto de presencia, ¿no? Entonces, pues de ahí surgió la reacción de una gran parte del público que, pues eso, que salió del escenario mientras, o sea, del evento mientras estaban tocando. Que se dedicó a buchearles también tal. Bueno, hubo también un comunicado que hizo una compañera de la banda Ruido de Edificios Cayendo, que escribió un comunicado al respecto. Y bueno, pues aquello también se leyó, se le dio difusión. Y bueno, pues al final, viendo que no había ningún tipo de reacción por parte del grupo, os lo he dicho, pues hubo un grupo de asistentes que decidió subirse al escenario a detener el concierto. Y bueno, pues esto estamos seguros de que ahora mismo estará abriendo una especie, salsa roseo impresionante en las redes sociales, que la verdad es que nos interesa bien poco. Lo que nos interesa es lo que pasó Ni siquiera lo había pensado, pero es verdad, seguro que se está comentando por las redes sociales y me alegro tanto de no estar tomando parte de eso. Eso es. Creo que es un tema que tampoco no va a tener ni difusión, o sea, quiero decir, que se ha borrado, ¿sabes? No lo sé, ¿eh? Yo creo que yo por lo menos no había, bueno, tampoco voy a decir que soy la persona que más a más conciertos de CSOS he ido, pero vamos, que no había visto nunca nada así y fue algo, reacción, no sé, que sí, que yo creo que las que estuvimos allí, que ya os digo, no sé cuántas entradas vendieron, pero más de 160, que, hostias, igual lo recordamos, vaya, no sé, se paró, o sea, empezaron a tocar, se les abucheó, se pitó, mucha gente, no toda la que tenía que haber salido, pero mucha gente salió del garito, esperó fuera a pesar de que estuviera lloviendo, se repartieron el comunicado que había redactado la integrante de REC y se invitó a la gente a salir y después más tarde ya a mitad de concierto subieron al escenario, cortaron el sonido y tuvieron que bajar. No sé, fue algo... ¡Ostras! ¿Os pareció, os moló la reacción por parte de sí, de la gente? A mí me pareció que es lo que... O sea, que es algo que debería llevar tiempo pasando, porque es verdad que estas situaciones se han dado en el pasado y no ha ocurrido nada. Y yo creo que esto está sentando una especie como de precedente de, vale, esto ya no va a volver a pasar más. O sea, esto ya de que recibas una acusación, de que como banda recibas una acusación, o como colectivo, me da igual que sea dentro del punk o del ambiente más militante o del anarquismo, de lo que sea, o sea, me da igual qué tipo de escena, pero bueno, me refiero que está, yo creo que va a sentar un precedente, ¿no? De, bueno, esto ya no va a volver a ocurrir, no tiene que volver a ocurrir, o sea, que no puedes venir a tocar cuando se te acusa de algo tan grave. Yo creo que siempre te quedas con la sensación de que igual, bueno, independientemente de que la respuesta fuera muy guay y la verdad es que, bueno, pues no, la gente no se quedó callada y hizo algo que me pareció ya mucho, ¿no? Pero bueno, que hubo mucha otra gente que no se quiso, ya te digo, ni siquiera en silencio salir del concierto. Hubo gente que después de haberse subido esta peña al escenario, pues eso, se dedicó a increpar un poco a las personas que habían subido al escenario o incluso a la gente que había estado repartiendo el comunicado, pues eso, ¿no? Cuestionando un poco de si realmente, pues como ha pasado durante el teatrillo, ¿no? Si realmente existían pruebas y si la gente que estaba eso, ¿no? Abucheando, pitándoles, estaba realmente al 100% segura de que eso que decían no había ocurrido, tal, o sea, la gente se medio encaró y eso me parece muy fuerte. No sé si ibais a seguir con este tema o ibais a... Es que cuando has comentado lo de las redes sociales, de este tipo de salsa rosa y tal, que a veces pues eso, que es bastante innecesaria, pero me ha dado por meterme en el suyo y no sé ni si merece la pena, pero han puesto un comunicado bastante extenso. Sí, está... Podéis verlo, en el que la verdad es que no hacen más que echar balones fuera, ¿no? Entre los integrantes hacia este otra persona que es de la banda. De todos modos, son una banda que tienen como 11.000 seguidores en redes sociales y este era el último concierto de la gira y es una banda que, vamos, solo hay que mirar a sus redes sociales para ver de qué palo van, ¿no? Que ya no hay bandas de este rollo, pero vamos, en los principios de los 90 Estados Unidos estaba lleno de este tipo de bandas, pues eso, con ese discurso un poco raro, ¿no? Bueno, pero yo estoy, en teoría, eso. El discurso que tienen... Sí, eso es. No es... Vamos, no sé a qué te refieres, pero ya, se supone que son feministas, ¿no? Sí, tienen temas como, yo qué sé, pues hablando de feminismo, de teoría queer y así, que es como, joder, y luego haces y reconoces este tipo de actitudes, pues, joder, tienes un pequeño problemita, ¿no? De incongruencia entre la teoría y la praxis. Pero bueno, yo no entraría a valorar tampoco más a esta peña, sin más, yo qué sé, ya... Sí, no sé, igual hemos pensado hace un ratito que nos apetecería aprovechar este tema del que estamos hablando, de lo que pasó en Chirville y así, que no es no vamos a hacer un programa sobre eso, simplemente lo hemos utilizado como excusa para hablar de, pues eso, de este tipo de conductas en espacios liberados. Y sí que nos apetecía leer el comunicado que escribió la compañera que hizo el comunicado y que fue el que se repartió y se leyó en Chirbit, porque bueno, creo que quedaba con bastantes claves del asunto y hace un análisis muy, muy guay y nos apetecía leerlo. Y así aprovechamos, le damos más difusión y lo compartimos con las que no pudisteis estar en Sestao. Bueno, y dice así: quería aprovechar este espacio que se nos da a nuestra banda hoy aquí en este festival para, como mujer, nombrarnos, visibilizarnos, empoderarnos, conocernos y reconocernos entre todas nosotras. Ayer leí un comunicado de unas mujeres llamadas Abrazos Sororos, en el que se acusa a varios hombres integrantes de distintas bandas de hardcore del Estado español de realizar actos sexistas y racistas. De todos estos, uno de ellos toca hoy aquí, sobre este escenario. Este escrito va para nosotras, para todas las mujeres que estamos hoy aquí, aquellas que estamos como público, que bailaremos esta noche, que nos tiraremos desde el escenario, que gritaremos en los coros, que nos drogaremos si nos apetece, que esperaremos a la cola del baño, que nos iremos de madrugada para casa solas o acompañadas, y para aquellas que tocamos en bandas, que amamos el punk y el hardcore, que sabemos tocar tan bien como cualquiera de vosotros un instrumento, que nos subimos a un escenario, que ensayamos y creamos canciones. Nosotras formamos parte de esta escena, una escena que se presupone antirracista, antihomófoba, antifascista y antisexista. Os decimos que sabéis saber, que debéis saber que hoy, ni aquí ni en ningún lado, por el hecho de ser mujeres, vamos a dejar que ninguno de vosotros nos cuestione, nos invisibilice, nos menosprecie, nos cosifique, nos acose o nos viole, ni hoy, aquí, ni en ningún sitio. Os decimos que cada vez somos más, que estamos organizadas, que nos cuidamos las unas a las otras y que no vamos a tolerar ni una agresión más. Porque estamos hartas. Estamos hartas de la violencia contra las mujeres, la violencia que es estructural aquí en el resto del mundo. Violencia que tiene mil formas de expresión y espacios de actuación. Violencia que no tiene límites y que es una herramienta imprescindible del sistema capitalista patriarcal que la utiliza para sostener y perpetuar relaciones de dominación sobre las mujeres. Es por esto que es necesario hacer justicia y dar pasos para el reconocimiento y la reparación de todas aquellas que hemos sufrido y sufrimos agresiones de hombres legitimados por otros hombres, por este sistema. Por ello, os invito hoy aquí a repensaros como hombres, como amigos de otros hombres, como hombres que organicéis conciertos y festivales, como compañeros de bandas de otros hombres y de dejar de legitimar todas esas violencias sexistas que en diversas situaciones y espacios han afectado y nos afectan a las vidas de las mujeres, para que podamos vivir con dignidad que todas merecemos sin excepción. Y para ello es necesario dar siempre veracidad y credibilidad a las denuncias que hacemos las mujeres, porque para nosotras es un camino difícil, un paso de lo privado a lo público, y necesitamos sentirnos acompañadas dentro de un proceso colectivo que garantice justicia y nuestra reparación. Por todo esto, queremos comenzar el concierto con el lema Emakume Enegia Aitortu, Nik Sinisten Dizut, reconocer la verdad de las mujeres, yo te creo, iniciativa del Foro Social que pretende visibilizar y reconocer todas esas violencias machistas que son violencias invisibilizadas y a las que en muchas ocasiones no se les ha dado credibilidad. Es que ricasco y esperamos que disfrutéis de la velada. Y ahora ya no está bajo tu control. ¿Cuándo escuchaste decir que por tu privilegio Bueno, aquí seguimos en Irola Irratia. Esto es el Grito de Yoko en la 107.5 FM. Bueno, después de este gran temazo de Genderlex, vamos al turrón. Bueno, hoy hemos venido un poquito a hablar de una serie de situaciones que se dan a diario en nuestros espacios, que tanto presumen de estar libres de según qué actitudes y de según qué ideologías atroces, pero en las que al final pues tenemos un enemigo interior muy, muy potente, ¿no? E incluso dentro de nosotras mismas pues podemos reconocer actitudes que pueden llegar a constituir pues esos actos de agresión. ¿De qué? Porque no has dicho nada todavía. ¿De qué vamos a hablar? De agresiones sexistas y actitudes machirulescas y patriarcales en espacios antiautoritarios. Eso es. Sí. Espacios que se definen antiautoritarios. Cuando más te relajas y piensas que aquí no debería pasar, que si pasa es algo tuyo, que debes no haber entendido bien de qué va la vaina. Totalmente. Entonces, bueno, aunque esto puede parecer una obviedad, queríamos entrar primero haciendo una pequeña definición de lo que entendemos que es una agresión de género, ¿no? Por conceptualizar un poquito, aunque suena un poco a perogrullo, pero bueno. No es un ataque sin más. No es una violencia simple, neutra. Es una violencia y un ataque respaldado por una supremacía de un rol concreto, social, que en este caso es todo lo que no sea masculino y cis heterosexual. Son una serie de actitudes que se amparan en un sistema pues en un sistema binario sexogénero que asume a cada género constituido una serie de actitudes y que esas mismas actitudes se utilizan como elemento legitimador de este tipo de violencias y de situaciones de abuso o de agresión. Vale, y esto hubiera sido interesante. Me acuerdo de la conversación que tuvimos el sábado durante la comida, que nos juntamos varias personas y hablábamos un poco entre el límite entre en toda la escala de agresiones que puedan ocurrir, de si existe un límite entre unas y otras, que igual hubiera sido interesante recordar en realidad cuál es este concepto, que lo tenemos claro, pero bueno, que... O sea, si es toda agresión. No sé si es toda agresión, pero de dónde viene y cuál es el origen y si realmente después de haber escuchado esta definición podemos ser capaces de tan fácilmente hacer una diferencia entre unas de otras, poniéndolas a unas en un escalafón mayor que otras. Bueno, pero el enfoque es bastante parecido, ¿no? Creo que sí que hay muchos tipos de agresiones y quizá con las más gordas es más fácil identificar y es más fácil y en estos espacios además igual sí que debería haber más unanimidad en el rechazo, o suele haberlo, pero a mí me parece más inquietante en lo que hablábamos antes, ¿no? En las dinámicas de los colectivos, en las asambleas, en el trato con los compañeros. Sí, no, solo me refería a que a veces somos eso, más capaces de ver ciertas cosas cuando rebasan una línea que parece que tenemos todas y no somos capaces de ver otras cosas, pues porque son más, pues bueno, menos importantes, así entre comillas, o no tan gores, cuando realmente parten del mismo eje, que no funciona, o sea, de la misma enfermedad. No sé cómo decir, bueno. Sí, es un problema de identificación, ¿no? O sea, cuesta identificar según qué situaciones sutiles o según qué... Y no solo identificación, yo creo que también es una concesión que se ha hecho por parte del hombre cis hacia todas las mujeres, pues decir, venga, vale, ahora todos tenemos claro que se puede votar, que no se debe pegar a la mujer, y es como, bueno, os concedemos esto y ya esto es la igualdad y ya tenéis que estar tranquilas. O sea, no creo que sea solo, creo que tampoco interesa ceder más, es como, y de hecho muchas mujeres también se sienten, o sea, hay una especie de parón, que es un freno muy grande del movimiento feminista, el decir, hasta aquí ya tenemos que estar contentas, cuando realmente eso es, va mucho más allá, la historia, o sea que no creo que sea solo un fallo, sino que una casualidad, sino que viene muy bien, que identifiquemos solo hasta aquí, que no avancemos más. En esta pequeña intro que queríamos hablar, que queríamos así pues resumir tres cosillas antes de empezar así con los temas gores, decíamos que queríamos comentar que en realidad, pues bueno, como hemos podido ver al inicio del programa en ese answer que hemos hecho, en realidad podemos tener agresores encubiertos en cualquier lado y que no siempre encajan con esa imagen que tenemos de pues bueno, el típico machirulazo que hasta tu vecina sí reconoce. Sí, de hecho muchas veces es el agresor es más feminista que tú. Efectivamente. ¿Sabe? Y sabe más de feminismo que tú como mujer y sabe un montón más sobre la opresión de la mujer desde su perspectiva de privilegiada. A mí eso me jode mucho porque a mí eso lo he vivido mucho. Hay otras cosas que igual me las puedo imaginar, las he visto en tercera persona, pero lo de que, pues no sé, yo siempre he sido feminista, pero me parece que el feminismo, como cualquier idea, pues es algo que es muy personal, ¿no? Que uno tiene su lectura y le da... y la enfoca de alguna manera. Y a mí me ha pasado mucho, sobre todo en estos espacios donde hay gente que ha leído más libros que tú y que tiene más tralla y se tiene el discurso más aprendido, te dice cómo tienes que pensar y te anima a que no, hombre, pero ¿qué estás diciendo? Lo que tienes que hacer es... ¿cómo puedes? ¿Qué menuda feminista de mierda has hecho si piensas eso? O venga, mujer, libérate. Ya. Libérate. ¿Cómo no te liberaste? Sí, es te justo lo que cara necesita el feminismo, ¿no? Más hombres diciendo a las mujeres lo que tienen que hacer. Sí. Se supone ese es el que lo camino en plan por bien. No, libérate. No, al final te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Efectivamente. Sí. Es usurpar el sujeto político, ¿no? De la lucha feminista. Sí. Al final, el sujeto político de la lucha feminista. Son las mujeres. Hay matices a eso y se puede decir que vale que los roles del binarismo de género pues también pueden ser una causa de opresión para los varones, pero no tiene absolutamente nada que ver la presión a la que está sometido como hombre de tener que ser un machirulo, de tener que tener la testosterona a mil, de tener que tener siempre la razón, de tener que ser una persona ahí agresiva e impositora tal cual, a la opresión que sufres como mujer, que bueno, no voy a hablar de ella porque no soy mujer, pero bueno, sabemos de lo que estamos hablando y que hay una diferencia atroz, hay una parte oprimida y una parte opresora, entonces... Y además está tan integrada en el rol que ocupamos muchas veces las mujeres que pues muchas veces te parece que es como eso, pues lo integras dentro de lo que piensas que es tu forma de ser, tu personalidad. Bueno, yo es que me cuesta hablar, yo es que me pues no sé nada, no tengo no sé, es algo que tenemos no sé, a la altura sí, pero es cosa mía o bueno, y luego dices, hostia, qué casualidad es que me pasa a mí, pero le pasa a casi todas mis compañeras de aquí, sin embargo y pasa más en estos tipos de espacios, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me siento mucho más cómoda y me veo más en una posición más igualitaria cuando estoy de tú a tú con algún compañero, mientras que luego en estos espacios enseguida cada uno adopta su rol y algo que igual contigo podría discutirlo perfectamente si estamos solos estoy señalando a un chico que no se ve. Hola. Cuando nos metemos en colectivo, enseguida yo sé cuál es... Me adjudico un papel y el hombre en este caso se... Pues no sé, igual está más... Tiene también esa presión de tener que... está más acostumbrado a elevar la voz, a tener argumentos más sólidos, más... Y eso determina muchísimo las formas de moverse. Sí, o a sentirse con el derecho de eso, ¿no? De interrumpirte la palabra o de lo que has dicho antes, de repetir la misma idea que tú acabas de soltar y hacerla pasar como una idea propia y que de repente antes... Eso es genial. Que nadie te haya hecho caso a ti antes en la asamblea, de repente la misma idea la digo yo y es como... claro, pero por supuesto, qué bien, vamos a hacer todo. Claro, sí, y luego ahí se mezclan las herramientas que aprendemos... que tenemos más aprendidas nosotras, de más asertividad y menos, pues no sé, igual tener más cuidado con decir, oye, no quiero ofenderte, pero a lo mejor, no sé, igual es mi rollo, pero creo que igual he dicho, eso es, mientras que nos cuesta más usar un ¿qué dices, capullo? Que eso, pero no quiero, y también la movida, que es algo que no sé si deberíamos hablar aquí, pero no quiero, no quiero que la forma en que pueda estar en la misma posición que los hombres, en el mismo nivel, sea pasarme a esas actitudes tan patriarcales, típicamente tan patriarcales. Es que quiero que se copie, o sea, me gustaría que se copiara más del feminismo, pues eso, esa empatía, ese respeto, el cuidar más, ¿no? Y no, y muchas veces parece, lo comentábamos antes, que en las asambleas y así, y en estos grupos, normalmente las mujeres que tienen una posición de más fuerza y poder, digamos, tienen actitudes más masculinas. O sea, tienes que transformarte, meterte un poco en su juego, porque si vas desde... Así es. Y eso es una pena. Eso me lleva a esa transacción ahí de como de roles, me ha recordado un poco a ese mito de no, es que ellas también agreden, es que también hay mujeres que agreden a hombres y también hay hombres que han sufrido situaciones de acoso y no sé qué, que bueno, eso también lo estábamos hablando antes, ¿no? Que jo, o sea, claro que puede haber casos en nuestra, vamos, pues minoritarios, ¿no? Excepcionales, pero que no pueden descontextualizarse o utilizarse para establecer que estos casos, estos incidentes de, pues eso, ¿no? De maltrato, de opresión, de tal, pues les ocurren por igual a hombres y mujeres, obviando que existe una opresión estructural, que hay un patriarcado, ¿no? Que privilegia una parte y oprime a la otra. Sí, pero bueno, también es que el patriarcado tiene, o sea, el género nos afecta a todas y seguramente un bihombre que se sienta más cómodo en otras formas de relacionarse, de discutir, de debatir, se sienta obligado a, igual con más ahínco, a sacar a ese macho que lleva dentro y incluso sienta peor si no es capaz de hablar en asamblea, ¿no? En comparación con los que él piensa que, pues, eso, bueno, con el resto de... Es como que él, cuando ocurre algo así como que pues un blanco pegue a un negro, igual vemos con más facilidad que eso no es cuestión de racismo, y cuando ocurre de una mujer a un hombre, igual pues algún tipo de agresión, nos cuesta más entender que en realidad la base no es la misma y que no parten de la misma desigualdad. O sea, que las situaciones no son equiparables. Es como lo del racismo antiblanco, ¿no? Eso. Es un absurdo, ¿no? No puede haber un racismo antiblanco porque no hay ninguna estructura política ni social que legitime una supremacía de los negros sobre los blancos, igual que tampoco existe ningún sistema político o social en la actualidad que se legitime, o sea, que ponga a la mujer por encima del hombre como figura de dominación. Entonces eso de, no sé qué, si el hembrismo o las feminazis, no sé qué, es que es como, en serio. Seguimos así en este punto. ¿Qué? Ponemos algo de musiquilla y nos introducimos en los meollitos. Bye. Que tenemos pendientes. The shit right now. I'm probably acting like a bitch right now. Don't play stupid, don't play dumb. Vagina's where you're really from. Don't play stupid, don't play dumb. Vagina's where you're really from. My pussy is sweet just like a cookie. It goes to work, it makes the beats. It's CEO, no rookie. From senator to bookie, we run this shit, go looky. You could turn any page, any race, any age. From Russia to the States, we tearing up the place. I rip shit like Sinead O'Connor. I wear my badge, it's a badge of honor. I take pride in the way we rise. One love to Maya Angelou, the if world wonder. How we do it all, sometimes I wonder. I could play nice, so I could bring that thunder. So sad I got it in right here. But this vagina, gotta go make them numbers. Don't play stupid, don't play dumb. Vagina's where you really. Seguimos en Irola Irratia, en El Grito de Yoko, y la verdad es que casi llegamos al final del programa sin darnos cuenta. Como siempre. Nos ha vuelto a pasar. Y eso que pensábamos que teníamos un tema, pues eso, que... Bueno, no, sabíamos que nos enfrentábamos a un tema que iba a ser largo y que iba a ser difícil de esquematizar. Pero bueno, es que la verdad que después de este fin de semana nos hemos quedado un poco tocadas de estas cosas que han pasado, que podréis enteraros si retrocedéis en el programa y os lo volvéis a escuchar, porque no tenemos tiempo para explicarlo. Y nada, estamos en el punto de valorar un poco cuáles son nuestras reacciones y cómo gestionamos cuando nos enfrentamos ahí, pa, de golpe, a una situación, a una agresión hardcore, pues eso, en nuestro entorno más cercano. ¿Qué creéis? ¿Que lo hacemos? ¿Qué nos pasa cuando no somos capaces de enfrentarnos a ella y decir, hostia, tío, esto no está bien? Y bueno, sin entrar en bien y en mal, pero esto no lo tendríamos que pasar por alto. ¿Y qué cosas nos hacen frenarnos? Pues bueno, yo creo que hay mucho miedo a que estés equivocada, ¿no? A esa lección que tenemos tan aprendida de igual soy una loca, estoy sacando las cosas de quicio, quizá no es para tanto, quizá ha sido mi culpa, yo lo he promovido de alguna manera, uh-huh. Yo he dejado que pasara y bueno. Mentalidad de la víctima. Sí. Uh-huh. Y bueno, y quizá supongo que también el grupo muchas veces no ha reaccionado como debería, entonces no tienes la seguridad de que alguien te apoye y pues si encima te vas a quedar fuera o te vas a... Pues para qué queremos más, ¿no? Yeah. Por lo menos me quedo entre escondidilla, entre el calor humano y a ver si pasa. Y empezando además por lo más simple, que es darle veracidad a un testimonio así, porque joder, no sé, yo me imagino que alguien que ha sufrido una situación así... Como persona agredida, como receptora de una violencia concreta, pues hacer público eso, por lo que está diciendo del tema de, pues eso, de la autocensura, de las presiones, de me llamarán loca, me creerán, tal y cual, joder, ya es suficientemente difícil dar ese paso como para que encima cuando se dé no ni siquiera, o sea, la primera reacción sea, ahora, es que es una acusación muy grave, ¿eh? Hay que estar muy seguro de lo que estás diciendo, porque hasta que no se demuestre la culpabilidad, joder. No sé, o sea... Ya, y es verdad que lo hacemos todas. Y no sé si lo haríamos tanto con otros temas, ¿no? Sin embargo, en otro tipo de... es una cosa que se me ocurre ahora, pero es verdad que siempre que hay un tema de estos, enseguida empezamos pero... Con dudas, con miedos, mientras sí. Que en otro tipo de, pues no sé, movidas que te cuenten, pues sabes que este ha partido la cara de este otro, pues está. Hombre. Pero seguro que se la ha partido o no. De hecho, una y otra vez lo decíamos durante el concierto, fue uno de los ejemplos que utilizábamos, o sea, para decirlo. Eso es, obviamente no, quiero decir, ha habido, por ejemplo, bandas, no voy a decir nombres, nada, pero ha habido bandas que les han reventado a hostias porque se dijo que llevaban una camiseta de un grupo que eran ambiguos, que sí, tal y cual, ¿sabes? Hostia. Sí, sí. hostia, pasan cosas de estas con no agresiones hay, sexistas sí. Y no hay ningún tipo de reacción similar. Es como, ¿pero seguro que? Sí, sí. ¿Pero cómo fue? Vamos a centrarnos bien. Sí, sí. Nadie hubiera pedido la foto con la bandera de España y el brazo en alto. Sí, y nadie hubiera perdido el culo en bajarlos del escenario si hubiera sido otra la razón, vaya. Sí, sí. No, desde luego. ¿Y qué más cosas nos hacen desconfiar? O sea, ¿qué otras cosas creéis que hacen que sea más difícil aún cuando estamos ahí en nuestro rollo con nuestros colegas que son todos súper guays y súper, pues eso, súper punkis y súper politizados? ¿Y qué nos pasa cuando nos tenemos que enfrentar a esta gente o tenemos que intentar que traerlos a nuestro terreno? Hay otras cosas que nos impiden hacerlo, ¿no? Yo creo que el quién es importante, o sea, el quién como sujeto agresor o presuntamente, pues eso, ¿no? Acusado de tal, es súper importante. O sea, jo, al final si es alguien, es que ha habido un mogollón de casos y además, jo, tú también venimos de la misma ciudad anterior y tal y conocemos casos parecidos, ¿no? Uh-huh. De gente súper guay, súper militante, súper anarquista, súper que tenía 5 grupos, 17 fanzines, 20 colectivos, no sé qué. Y que muchos petachos. Eso es, y que ha tenido actitudes de auténtico agresor, ¿sabes? De auténtico maltratador, de decir, hostia, y jo, tío, o sea, como que seguimos siendo víctimas un poco del ¿no? Del carisma, ¿no? De qué guay es esta persona, cómo podemos dudar de esta persona que ha hecho tanto uh-huh. por el movimiento, por el rollo, por la escena, por el no sé qué, ¿sabes? No sé. Más tiene mucha más gravedad en estos ambientes, porque en otro lado aún puedes usar la excusa de que, bueno, que igual, que joder, pues no sé, que si nunca te has planteado, nunca te has visto, ¿no?, ante una situación parecida, pero aquí estamos hartas de hablar, de tratar estos temas. Y entonces, para la siguiente, ¿qué pensáis? Porque esto va a volver a pasar, no sé, tenemos asambleas todas las semanas, tenemos conciertos casi todas las semanas también, y estas situaciones se dan, pues eso, tanto discutiendo entre supuestamente compañeras y de fiesta en los conciertos, y vaya que es que en dos fines seguidos han pasado cosas turbias en el mismo sitio. O sea que no sería raro que dentro de una o dos semanas nos viéramos otra vez metidas en algo así. Bueno, yo creo que hay que ser... Hay dos cosas, ¿no? Por una parte, cuando ocurre algo gordo que creo que hay que tener una reacción contundente, clara, que es... Ya está. Bueno, siempre de acuerdo con la... Vamos, guiados o en función de lo que quiera la persona que ha sido agredida. Pero ser muy tajantes y bueno, pues eso, supongo que dependerá del contexto. No sé, que es que son situaciones como muy, muy complicadas, muy conflictivas y jo, yo creo que pues merece la pena que hasta que se demuestre lo contrario, jo, pues tender a pues eso, lo que ha comentado, bueno, lo que ha leído Sara antes del comunicado de la compa de Rec, de joder, pues eso. En principio, pues eso, yo te creo, o sea, le voy a dar veracidad a lo que está diciendo porque es bastante difícil de sacarlo a la luz. Sí. Y no creo que nadie sea tan malvado y tan tal como para aprovecharse del feminismo y de la lucha de la lucha feminista para hacerle daño gratuitamente a Peña que te cae mal. O sea, es que no creo que eso pase. Uf, no sé. Yo el otro día quería compartir aquí una reflexioncilla y tal, por darle un poco de punto optimista a la movida, porque estamos muy negativas. El otro día, hablando del asunto este del fin de semana y de las cosas que han estado pasando últimamente, que no han sido una, sino han sido varias seguidas y tal, pues le comentaba a una compañera, en plan, joder, pues vaya maldita ola de actitudes, o sea, de casos de estos hartos, ¿no? De agresiones y de conductas patriarcales chungas dentro de nuestros ambientes y tal, está pasando, ¿no? ¿Qué oleada? ¿Qué está pasando? ¿Estamos locos o qué? Y me decía la compi, joder, es que claro, también. Es que tú crees que están pasando ahora, pero claro, es que esto lleva toda la vida pasando, pero antes no se hablaba, ¿sabes? Y jo, pues me hizo pensar, y es verdad, tío, claro, es que esto pasaba antes y no pasaba absolutamente nada. Y no se le daba ningún tipo de visibilidad ni generaba un debate como está empezando a generar ahora. O sea, que yo me quedo con la parte guay de decir, jo, estamos empezando a currarnos esto. O sea, es algo que estaba súper poco trabajado dentro de nuestros ambientes y que, hostia, ya era hora, tío, de que empezáramos a trabajarnos un poco este asunto. Y a mí me molaría también puntualizar que, bueno, que no solo es esperar a una reacción cuando pasen cosas, que también, sino realmente mentalizarnos y trabajar en el día a día, el fijarnos en las actitudes machistas que cada una tenemos, intentar eso, darnos cuenta, identificar momentos en los que no estamos haciendo las cosas bien y que alguien pueda sentirse incómoda o un poco atacada por alguna situación y desde el principio también ahí ser tajante y decir, espera, vamos a... Yo creo que eso es lo más importante para evitar que luego pasen cosas más gordas. Y bueno, y porque las menos gordas también son muy son importantes y muy graves a la larga. Bueno, pues de momento lo tenemos que dejar aquí. Esto siempre se nos hace corto el programa, pero nos siguen por detrás la gente de Personas y con ellas os dejamos. Nosotros volvemos en 15 días, el próximo martes de 8 a 9. Y nada más, que disfrutéis de la música y del próximo programa. Muchas gracias. Un abrazo a todas. Besitos. Definitivamente el tocino estaba a punto. El crío se decidió y dijo a lo cartagenero: da un piasico tocino, pijo.